Los fabulosos de Mudvayne con Under My Skin de su álbum debut, LD50. Este disco alcanzó el puesto número 85 en el Billboard 200 y ha sido certificado oro. Desde el año 2010, esta banda ha permanecido inactiva con sus miembros enfocados en la realización de otros proyectos y haciendo apariciones especiales. Chad Gray, vocalista actual de Hell Yeah, en algún momento mencionó que, o declaró que el regreso de la banda Mudvayne por el momento parece muy poco probable, a menos que todos los integrantes de la banda se lamieran las heridas y lo superaran. Getting ready for bed at a regular time is one of the most important habits you can learn. David has probably never stopped to think what a wonderful thing sleep is. Dreams are normal too. Going to bed at a regular time each night makes it easier for you to go right off to sleep. Rest your head, here's a lullaby. Hi, this is Andrea from Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. After the Burial es una banda estadounidense de deathcore y metalcore proveniente de Twin Cities, Minnesota. Han lanzado 5 álbumes de estudio y un EP. La banda ha participado en numerosos festivales de metal junto con varias bandas del mismo género y se han acreditado como un gran contribuyente en la escena del Degent. El tema que escuchamos lleva por nombre A Wolf Amongst Ravens, perteneciente a su cuarto álbum de estudio titulado Wolves Within, que fue lanzado el 17 de diciembre de 2013 a través de la discográfica Sumerian Records. El sencillo A Wolf Amongst Ravens fue lanzado el 4 de noviembre de 2013 en YouTube a través de un video lírico. Otra banda que sacudió tu cabeza fueron Ice Nine Kills con el supertrack The American Nightmare. ¿Cómo estás? This is Des Fafara, Devil Driver y Coal Chamber, and you're listening to Sombre La Dosis with Jonathan Montenegro. Tesseract con el tema Of Mind Nocturne. Tesseract es una banda británica procedente de Inglaterra. Son reconocidos como una de las bandas pioneras en el movimiento The Gent del metal progresivo. Tesseract toca un estilo específico de metal progresivo que suele incluir riffs polirrítmicos, compases de tiempo inusuales y numerosos efectos atmosféricos. La banda ha declarado que ellos no componen con un polirritmo específico en mente y que tocan según lo que sientan que quede mejor con el groove del tema. También incluyen guitarras distorsionadas en tonos medios bajos y pasajes melódicos influenciados por la música ambient. A lo largo de su carrera, los miembros de Tesseract han producido, mezclado y masterizado todo su material ellos mismos. Y directos de Australia llegaron a Sobre la Dosis en Hearts Wake con el track Earth Walker. Come on. Y de Chicago, Illinois, nos llegó Born of Osiris con el tema Machine. Por otra parte, quiero hacer un pequeño inciso o más que todo un recordatorio. No olviden escribirme directo a mi cuenta de Instagram, @JonathanMontenegro, para hacer peticiones. No olviden, recuerden que estamos preparando una lista de los 10 mejores álbumes del presente año 2019. Ya tenemos vagamente una idea de cómo será esa lista, pero para nosotros se nos hace mucho más divertido e interactivo cuando ustedes participan y nos envían sus propuestas. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. guys, this is Alice Rood from Amaranth, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Eso fue Wings Denied con el tema Clock Work y antes Gojira, los franceses de Gojira con el tema Outabotus, aquí en Sobre la Dosis. Yeah. Hi, this is Mark Janssen from Epica, and you're listening to Sobre la Dosis. Despised Icon, los canadienses de Despised Icon, una banda de deathcore, con el tema Purgatory. Purgatory es lo más reciente de esta banda de deathcore, ya lo dije, año 2019. Esta banda está por lanzar álbum próximamente, en los próximos días o semanas. No lo tengo muy claro, no lo hemos registrado muy bien. Y previo escuchamos a Meshuggah con el tema Bleed, para mí los reyes de The Gent. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. No olvides contactarme por Instagram para hacer peticiones, sugerencias, lo que quieras. Mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González y quien les habló, Jonathan Monteblanc.